has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Has mirado a los ojos, sonriendo, tú has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca. Buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio que a otros descanse, amor que quieras seguir amando. Mi nombre en la arena, he dejado mi barca. Junto a ti, yo buscaré otro mar. Junto a ti, yo buscaré. Buscaré otro más.